Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Se espera calor de 3 dígitos en el gran parte del sur de California. Las temperaturas máximas se pronostican para este viernes hasta todo el fin de semana. Aumentarán peligros de incendio. Esta nota de Los Angeles Times. Se espera que una cúpula de calor que se asiente sobre el sur de California se intensifique durante este fin de semana, elevando la temperatura a 3 dígitos y elevando el peligro de incendios forestales. Una advertencia de calor excesivo para Antílope Valley y las estribaciones estarán vigentes desde las 10 de la mañana de este viernes hasta las 10 de la mañana de lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y funcionarios de varias agencias estatales se han asociado con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador en un plan de respuesta a temperaturas extremas. Por ejemplo, Jeff Killip, jefe de la División de Seguridad y Salud Ocupacional, dijo que durante una conferencia de prensa que los funcionarios estaban tratando de inspeccionar el paisaje y comunicarse con los trabajadores al aire libre susceptibles a enfermedades relacionadas con el calor. Y dice, cito, hay mucha gente y estamos haciendo lo mejor que podemos para controlar a los trabajadores más vulnerables y los peligros laborales de mayor riesgo y abordarlos de manera más proactiva posible. Dijo, definitivamente está en nuestro radar. Durante la ola de calor se recomienda a los habitantes del sur de California que se mantengan hidratados, eviten el aire libre si es posible y busquen aire acondicionado en el interior o visiten un centro de enfriamiento. Buscar en las páginas de la ciudad áreas de centros de enfriamiento, los niños, los ancianos, las mascotas, los residentes sin hogar, las personas embarazadas y las personas con problemas de salud crónicas son más vulnerables a las enfermedades relacionadas con el calor. Los síntomas del agotamiento por calor incluyen sudoración intensa, piel fría, pálida y húmeda, un pulso rápido, náuseas y humedad, un pulso rápido, náuseas, vómitos, mareo, dolor de cabeza y desmayarse. El empeoramiento de los síntomas podría ser digno de un golpe de calor más grave. Europa ve un aumento en las muertes por calor. Las temperaturas extremas en todo el continente el verano pasado pueden ser responsables por más de 61,000 muertes. Esta nota de Los Angeles Times por la prensa asociada. Los científicos dicen que las temperaturas aplastantes que cubrieron Europa el verano pasado pueden haber provocado más de 61,000 muertes relacionadas con el calor, lo que destaca la necesidad de que los gobiernos aborden los impactos en la salud del calentamiento global. En su estudio publicado el lunes en la revista Nature Medicine, los investigadores examinaron las cifras oficiales de mortalidad de 35 países europeos y encontraron un marcado aumento en las muertes entre finales de mayo y principios de septiembre del año pasado, en comparación con el promedio registrado durante un periodo de 30 años. Y aquí hay una cita de Joan Ballester del Instituto de Salud Global de Barcelona. Dice, en el patrón de las temperaturas medias de verano en Europa, durante el verano de 2022, no se ven las fronteras, dijo el coautor del estudio, Joan Ballester. Pero cuando miramos la mortalidad relacionada con el calor, empezamos a ver fronteras. Mientras que Francia tuvo 73 muertes relacionadas con el calor por millones de habitantes el verano pasado, la tasa de España fue de 237 y la de Italia de 295. Posiblemente Francia sacó lecciones de la experiencia de 2003, dijo. El sistema de alerta de Francia incluye anuncios públicos que aconsejan a las personas sobre cómo mantenerse frescas y las alientan a beber agua y evitar el alcohol. Según Ballester, el impacto del calor depende en gran medida de la salud general de la población, especialmente en lo que respecta a enfermedades cardíacas y pulmonares. Otras medidas que ya se están implementando en países como Francia incluyen crear conciencia sobre los peligros de las altas temperaturas e identificar a las personas que necesitan atención especial durante las olas de calor, dijo. Estas son medidas baratas y rentables, dijo Ballester. Destacó la sugerencia de que el aumento de la temperatura en todo el mundo podría, en general, ser beneficioso debido a la menor cantidad de muertes durante los meses de invierno, y señaló los múltiples riesgos que representa para la civilización humana el rápido cambio climático. Y dijo, en mi opinión y la de todos los climatólogos, cuanto menos se modifique el clima, mejor, dijo Ballester. Es muy importante que comencemos lo antes posible a mitigar el cambio climático y a reducir la vulnerabilidad. Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Ya no voy a ser la que siempre te espera. Ya no puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Solita, solita. Solita, solita. Ay. Solita, solita. Ay. Solita, solita. Ay. Te digo que solita. El Pentágono anunció este jueves que las controvertidas bombas de racimo que Estados Unidos prometió a Ucrania en apoyo a su ofensiva contra Rusia ya se encuentran en ese país. El lugarteniente Douglas Sims, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, confirmó en conferencia de prensa telefónica que esa munición ha llegado a su destino. Estados Unidos anunció el pasado 7 de julio el envío de las bombas de Rásimo pese a las críticas de Alemania y otros países y de organizaciones como Human Rights Watch, a las que preocupa el impacto de ese armamento sobre la población civil. Esas bombas se incluían en un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $800 millones. El paquete también incluye misiles para defensa aérea, sistemas antiaéreos Stinger y munición para los sistemas antiaéreos Patriot. Según dijo la semana pasada el subsecretario de Defensa para Políticas Estadounidenses, Colin Call, las bombas de Rásimo sirven para asegurar el suministro de artillería en toda la coalición que apoya a Kiev. Desde Washington se justificó entonces que las bombas de Rásimo enviadas a Ucrania tienen una tasa de fallo inferior al 2.5%. El dato es clave ya que la principal razón de los opositores al uso de ese tipo de armamento es que el proyectil dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas y que muchas de ellas no explotan y acaban enterradas en el suelo donde pueden herir a civiles mucho después del final de la guerra. La confirmación de que esas bombas ya están en territorio ucraniano llega un día después de que la OTAN finalizara su cumbre en Vilna. La OTAN no definió un calendario específico para la integración de Ucrania a la Alianza Atlántica, pero Biden y los otros líderes del G7 firmaron una declaración en la que se comprometieron a garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. En el marco de ese encuentro, en el que Biden mantuvo una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el líder estadounidense afirmó que evalúa autorizar el envío a Ucrania de misiles de largo alcance ATAC-MS que cubren una distancia de unas 190 millas, unos 300 kilómetros, superior a la de los misiles franceses Scalp y los Storm Shadow, que son ingleses. Esta es una nota de F. Y Estados Unidos destruye sus últimas armas químicas con más de una década de retraso. Esta nota de Democracy Now. El presidente Biden dijo el viernes que Estados Unidos completó la destrucción de su arsenal de armas químicas prohibidas, lo cual fue corroborado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Según la Convención sobre Armas Químicas, que entró en vigor en 1997, se suponía que Estados Unidos debía destruir su vasto arsenal de municiones químicas, incluidos los agentes nerviosos y sarín, antes de 2012. Las agencias del orden público estadounidense continúan almacenando y utilizando grandes cantidades de gas lacrimógeno, un arma química cuyo uso está prohibido en las guerras. Noticia de Democracy Now. Grupos humanitarios piden a la Comisión de la UE revisar ley italiana que regula la migración. Una coalición de grupos humanitarios solicitó formalmente a la Comisión Europea que revise la legislación italiana que regula la migración después de la última detención por parte del gobierno italiano de un barco utilizado para rescatar migrantes en el mar. La organización sin fines de lucro Emergency, así como Médicos Sin Fronteras, SOS Humanity y ASGI, una asociación jurídica que estudia la migración, interpusieron la solicitud en la que afirman que la ley italiana plantea dudas sobre su compatibilidad con las normas de la Unión Europea y el derecho internacional. La Comisión Europea es la guardiana de los tratados, las normas y los reglamentos de la Unión Europea, pero en varias cuestiones políticas tiene poco o ningún poder o voluntad de intervenir en la legislación nacional, a menos que ésta se oponga a normas fundamentales que los Estados miembros se han comprometido a respetar. El llamamiento supuso un nuevo avance en la represión de los migrantes en Italia bajo el gobierno de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni. A principios de esta semana, las autoridades italianas confiscaron el barco Ocean Viking operado por SOS Mediterranee en colaboración con la Cruz Roja tras el último rescate de esa embarcación. En un comunicado hecho público el jueves, SOS Mediterranee señaló que una inspección del barco realizada el martes por los guardacostas italianos en Civitavecchia detectó unas pocas deficiencias técnicas y administrativas que requerirán una investigación más a fondo. La investigación en profundidad demorará el regreso del Ocean Viking al mar, lamentó el grupo. Este tipo de inspecciones son ahora rutinarias en Italia en el marco de la intensificación de la supervisión gubernamental de las actividades de los grupos humanitarios que rescatan migrantes en el mar Mediterráneo y luego tratan de desembarcarlos en puertos italianos. Los grupos de ayuda que presentaron una queja ante Bruselas citaron otras normas italianas que exigen que los barcos de rescate vayan a puerto después de un único rescate, en lugar de permanecer en el mar realizando otros rescates. El gobierno de Meloni, que acusa a los grupos humanitarios de gestionar esencialmente un servicio de taxis para migrantes, también ha asignado puertos de desembarco muy arriba en la costa italiana. El gobierno italiano afirmó que las normas son necesarias para la seguridad de los migrantes y para distribuirlos de modo que los centros de acogida del sur no estén sobrecargados. Pero los grupos de ayuda señalaron que las medidas prolongan el tiempo en que los buques caritativos están esencialmente fuera de servicio y alejados de la zona del Mediterráneo frecuentada por los traficantes de migrantes. Esta es una nota de Associated Press. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, por un hondo placer. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez. Bonita, bonita, bonita. Divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues ese desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Un tribunal de Tennessee restablece la prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes transgénero. Esta nota de Democracy Now! En el estado de Tennessee, un panel de jueces de un tribunal federal de apelaciones ha fallado a favor de permitir que entre en vigencia de inmediato una ley estatal que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes transgénero. La medida había sido anteriormente bloqueada por un tribunal inferior, luego de que la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, ACLU, presentaron una demanda en nombre de 3 familias y una médica. El fallo del sábado constituye la primera vez que un tribunal federal permite que se haga cumplir una prohibición de este tipo en Estados Unidos. Una legislación similar ha sido bloqueada por tribunales federales en los estados de Arkansas, Alabama, Florida, Indiana y Kentucky. Un incendio registrado por la madrugada del jueves mató a casi todos los animales en un centro de vida silvestre en Florida, informaron las autoridades. Medios noticiosos reportaron que el fuego inició alrededor de las 3 de la mañana del jueves en el Alligator and Wildlife Discovery Center en Madeira Beach, cerca de St. Petersburg, en la costa del Golfo de Florida. Sufrimos un trágico incendio anoche. Casi todos los animales se han ido. Estamos devastados, indicó el Centro de Vida Silvestre. Sonny Flynn, propietario del centro, dijo al canal de televisión que todos los mamíferos dentro de la estructura murieron y muchos de los reptiles resultaron heridos. Pequeños mamíferos, lagartos, anfibios, tortugas terrestres y otros animales de vida marina, de agua dulce y salada, y caimanes formaban parte de las 250 criaturas del centro. No se merecían esto. Esto es toda mi vida, dijo Flynn. Todos tienen nombres, todos tienen personalidad. Vengo todas las mañanas y les hablo como el Dr. Doolittle. Flynn agregó que alrededor del 95% de los animales en el centro eran mascotas entregadas porque la gente no sabía cómo cuidarlos o no podían cuidarlos. El jefe del Departamento de Bomberos de Madeira Beach, Clint Belk, dijo a los medios que las cuadrillas enfrentaron llamas intensas y humo en la parte delantera de la estructura. Las autoridades llevan a cabo una investigación para determinar la causa del incendio. Y Santa Mónica, en Los Ángeles, construye un sólido historial de medidas de seguridad contra los terremotos. Más de la mitad de los 2,000 edificios de la ciudad considerados vulnerables han sido reacondicionados desde la histórica ley de 2017. Esta nota de Los Ángeles Times. Santa Mónica ha emergido como líder en seguridad contra terremotos en California, modernizando más de la mitad de sus edificios sísmicamente vulnerables. El ambicioso esfuerzo para abordar las mejoras a varios tipos de estructuras que históricamente han amplificado la muerte y la destrucción resultante de un gran temblor ha convertido la ciudad en un modelo a medida que más comunidades se enfrentan a la modernización sísmica. Y aquí hay una cita de Patty Arbour Petrich, expresidenta estructural de la Asociación de Ingenieros del Sur de California. Dice, es bastante impresionante cuántos edificios se modernizaron desde 2017, especialmente considerando que estábamos lidiando con el COVID en medio de todo esto. Bueno, después del terremoto de Northridge de 1994, ninguna ciudad tomó medidas más decisivas que Santa Mónica, que a pesar de estar a 14 millas del epicentro, se vio muy afectada con una pérdida de 1,500 apartamentos. Durante el terremoto de Northridge, el derrumbe de un edificio de apartamentos de piso blando resultó en 16 muertes. En febrero, el condado de Los Ángeles dio el primer paso hacia una orden de modernización obligatoria para los tipos de edificios de concreto que se derrumbaron catastróficamente en los devastadores terremotos que sacudieron Turquía y Siria a principios de este año. Presentan una petición para destituir a concejal Jesse López. Después de meses de recolectar firmas, el 12 de junio fue presentada una petición de destitución contra la concejal de la ciudad de Santa Ana, Jesse López, en la oficina del secretario de la ciudad. Las firmas se enviaron al registro de votantes de Orange County, que debe completar su verificación antes del 26 de julio. En el Distrito 3 de López se requerirán 5,274 firmas válidas para calificar la revocación que se incluye en la boleta. Los esfuerzos de destitución están siendo liderados por la Asociación de Oficiales de Policía, el Sindicato de Policías de la Ciudad. López y el concejal Tai Viet Phan están acusados de desfinanciar a la policía y apoyar políticas destructivas que han alentado a los propietarios a aumentar los alquileres, según decía el aviso de intención de hacer circular una petición de destitución. El año pasado, López y Phan, junto con la mayoría del consejo, votaron para crear una comisión de supervisión de la policía civil y establecer un control de alquileres. Tim Rush, T. Tim Rush, presidente del Comité de Destitución, se negó a comentar para esta historia. Anteriormente dijo sobre el esfuerzo de destitución: hay más problemas que simplemente el contrato policial. El presidente de la Asociación de Policías, Jerry Serrano, su reclamo de propietarios corporativos codiciosos. La secretaria municipal, Jennifer Hall, dijo que su oficina recibió 129 solicitudes de personas que buscaban eliminar sus firmas de la petición. Y López, quien fue elegida por primera vez en 2020, dijo que ha hablado con miembros de la comunidad que están indignados por lo que les dijeron los encuestadores. Tienes a alguien en tu puerta diciendo, firma esta petición, es para la educación pública, firma esta petición para mantener a la concejal o para asegurarte de que nadie pueda retirarla. Todas esas mentiras se dijeron a los residentes, dijo López, y agregó que a los residentes también les preocupa cuánto costará una elección revocatoria. El condado le cobrará a la ciudad $3.40 por cada firma que deba ser verificada por el registro de votantes. Seguiremos luchando contra esto. Es una injusticia que los miembros de nuestra comunidad se ven obligados a enfrentar, dijo López. Nos aseguraremos de compartir nuestro mensaje veraz con los residentes. La petición contra FAN debe entregarse antes del 7 de agosto. El alquiler está fuera de alcance para trabajadores en Estados Unidos. California es especialmente inaccesible, con los 8 condados más caros, dice el informe. Esta nota de Los Angeles Times. Los trabajadores con salario mínimo no deberían molestarse en buscar un apartamento de 2 dormitorios en cualquier parte del país. Según un nuevo informe federal, cito, en ningún estado, área metropolitana o condado de Estados Unidos, un trabajador que gane el salario mínimo federal, estatal o local prevaleciente puede permitirse alquilar una casa modesta de 2 dormitorios con el alquiler justo del mercado, trabajando con salario estándar de 40 horas de trabajo a la semana. El informe se titula Fuera del alcance. Revela en términos crudos los desafíos financieros que enfrentan los inquilinos, particularmente en California. Un inquilino de California necesitaría ganar $42.25 por hora para pagar una unidad de 2 habitaciones, la mayor cantidad de la nación, según el estudio. El salario medio por hora de los inquilinos de California es de $33.67. Hawái, Massachusetts, Nueva York y Washington fueron los siguientes 4 estados más caros y los inquilinos necesitaban ganar al menos $35 por hora para pagar un apartamento de 2 habitaciones. En California, Cristian Morales, de 33 años, es un ejemplo de la lucha que enfrentan los asalariados por hora para asegurar una vivienda digna. Gana $21 por hora como asistente de lavandería en el Hilton, en el Pasadena, el trabajo que ha ocupado durante casi 5 años. Y puede ser estresante y el hotel suele tener poco personal. Y dice, tenemos que estar en movimiento todo el tiempo y a veces no hay tiempo para tomar nuestros descansos de 10 minutos, dijo. Morales, con su esposo y 5 hijos, viven en un apartamento de North Hills hasta 2020, cuando ya no pudieron pagar el alquiler. El alquiler en Los Ángeles subió, está súper arriba. Los comestibles están también subiendo, dijo. Las familias se mudó con los suegros de Morales a Baldwin Park, donde 3 de los niños viven en la casa delantera con sus abuelos, y el resto de la familia está en su casa en la parte de atrás. Dice, por supuesto quiero mi propio hogar, dijo Morales. No es lo mismo vivir con tu suegro y tu suegra. Los 8 condados de Estados Unidos más caros para los inquilinos se encuentran en California, según el informe de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos en Southland, incluyendo los condados de Santa Bárbara y Orange. Y en los 4 condados más caros, Santa Cruz, Marin, San Francisco y San Mateo, un inquilino necesita ganar más de $60 por hora para poder pagar una unidad de 2 habitaciones. La California es el estado con los más inquilinos del país, con 45% de las unidades de vivienda ocupadas por inquilinos. Hemos estado gritando durante años y años que la falta de oferta y construcción de nuevas viviendas está provocando este aumento, dijo Fred Sutton, que es vocero de California Apartment Association, que representa la industria de viviendas de alquiler. Señaló que el control de alquileres, la inflación y los costos operativos son factores para ajustar los alquileres. El informe afirma, y cito, que los inquilinos se enfrentan a los efectos de una tendencia de larga duración en la que los alquileres han aumentado más rápido que los salarios. Para Morales, la vivienda accesible para su familia es un sueño imposible. Dice, en realidad, lo verificamos hace aproximadamente un año, pero es demasiado caro. No es como si pudiéramos mudarnos a una sola. Tengo 5 hijos, dijo. Es muy difícil incluso encontrar un lugar en el que todos podamos caber y tener un poco de libertad. Los salarios más altos podrían marcar la diferencia. Y Morales pertenece al Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Unite Here, Local 11, que tuvo una acción laboral reciente pidiendo salarios más altos y está planeando más. Dijo, estamos listos, estamos motivados y creemos que merecemos lo que estamos pidiendo, dijo Morales. ¿Necesitas apoyo con la vivienda? ¿Estás en riesgo de quedarte sin hogar o estás sin hogar? ¿Eres miembro de Cal Óptima? ¿Vives en el condado de Orange County? Si dijiste sí a todas estas preguntas, no dudes en contactar a Latino Hell Access al 714-202-7516. Se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz. Una noticia macabra pintó de rojo su azul. Fue en junio 20 del 11. Sé que te acuerdas bien tú. López Velázquez. Miguel Ángel fue de nombre, aquel gran comunicante que se marchó con honores, pero su vida roncaron junto a 2 de sus amores. Fue de alto riesgo su oficio. Y con pasión lo ejercía para cualquier periodista. Qué peligrosa es la vida cuando se buscan verdades. Se esconde la policía. Y con pasión lo ejercía para cualquier periodista. Ay, qué jodida es la vida cuando se buscan verdades, se esconde la policía. sigue la pluma encendida de mi logabo y Yolanda. A la verdad no se mata, aunque le arranquen palabras. ¿Dónde estará la justicia? Buenos días o buenas tardes en el horario que me escuchen. Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 15 de julio en la dirección 837 de Nuevo Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen, y el horario sería de 1 a 6 de la tarde. Vengan a disfrutar, a destresarse, a escuchar música en vivo y ya conocer a nuestro mercadito, los que ya lo conocen y los que no, pues están cordialmente invitados, a saborear rica comida caliente y a conocer la artesanía que tienen y miel de abeja también. Así que vengan a conocer nuestro mercadito carrusel el día sábado 15 de julio. De 1 a 6 de la tarde. Están cordialmente invitados a disfrutar y a venirse a divertir con toda su familia. Muchísimas gracias. Los esperamos este sábado. No falten. Hola amigos de Radio Santa Ana. Les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a los padres que inscriban a sus adolescentes de edades 13 a 19 a que se unan a nuestro programa para ellos, donde podrán aprender y desarrollarse profesionalmente. Tendrán actividades divertidas y al final del programa ellos ganan unos $500. Si tienen preguntas, por favor hablen al 714-481-9600. Pueden preguntar por Miguel. Atentamente, el Centro Delhi. Esta nota que nos envía Gema Suárez, encargada de organización comunitaria del Centro Cultural de México, nos dice: la coalición de trabajadoras domésticas gana una gran victoria. Radio Santa Ana, el noticiero popular, les envía una gran felicitación. Gracias, compañeras, por todo el trabajo. Bueno, la nota dice: esta semana el movimiento para hacer cumplir los derechos de las trabajadoras del hogar tuvo un gran logro. Se extendió el programa de educación y alcance de derechos laborales con el Departamento de Labor Estatal. Esto es la señal, dice Gema, del poder que tenemos. Pero ojo, aún nos falta quitar la exclusión de protección de salud y seguridad. Este debe ser un derecho y no solo guías para cuidarse. Únete a la próxima acción. Y dice: como muchos saben, nuestra abogacía de presupuesto estatal y legislación este año tiene tres objetivos. Uno, ganar los derechos de salud y seguridad para las trabajadoras del hogar. Dos, hacer que nuestra educación y alcance de las trabajadoras del hogar estado sea permanente y se expanda los fondos. Y tres, crear un fondo para que los empleadores de bajos recursos accedan a apoyo en este cumplimiento. El presupuesto 2024-2027, firmado hoy por el gobernador Newsom, asigna 35 millones de fondos para el programa de educación y alcance para empleadores y trabajadoras del hogar. Pero, ojo, los trabajadores domésticos, las trabajadoras, siguen sin tener derecho de salud y seguridad. Únanse a nosotros el viernes 21 de julio de 2 a 3 para nuestra llamada mensual de la coalición. Se necesita abogar más que nunca por estos derechos. Los necesitamos. Nuestra próxima movilización a Sacramento será el 29 de agosto y esperamos contar con ustedes. Volantes se van a estar distribuyendo. Bueno, y esta nota es de Gema Suárez, y como decíamos, es nuestra compañera que se encarga de la organización comunitaria, y la información de Vanessa Barba, que es de la California, de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California. De verdad, te quiero mucho. Vente chiquita, cucho papi, al petate gruesa. Vente mamita, consentida, al tenderete. Tráete las gordas calientitas, sudaditas, que se antojaron de verdad. Las traes muy suavecita. Vente cosita, ne cocinela, bizcochita, apretadita como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me vuelves inquieto. Hetze, cocinela, tan pario. Chambeadoras del mundo. ¡Yuhu! Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cuita, maica, cocinela, cocinela, cocinela, cuita. Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cuita, maica, cocinela, cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cuita, maica, cocinela, cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cuita, maica, cocinela. De verdad, te quiero mucho. Vente chiquita, cuncho papi, al petate gruesa. Vente mamita, consentida, al tenderete. Tráete las gordas calientitas, sudaditas, que se antojaron de verdad. Las traes muy suavecita. Vente cosita, neco en la bizcochita, apretadita como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me hueles inquieto. Hetze, cocinela, pantario. La fiebre de oro por la terapia del Alzheimer genera un problema ético. Los ensayos clínicos reclutan personas que pueden no comprender los riesgos que esto implica, lo que les otorga a los investigadores un salario fenomenal. Esta nota de Los Angeles Times. Para aquellos que temen que sus recuerdos se desvanezcan, los anuncios brindan esperanza. El diagnóstico temprano extiende la calidad de vida, dice un anuncio de Dunk

Kontman dijo que si bien los datos mostraron que el fármaco redujo los niveles de placa amiloide, los científicos no saben si eso conduce a una mejora en las capacidades cognitivas. Y dice, y cito, eliminaron el amiloide, pero no se sabe si esto tuvo algún beneficio clínico, dijo. Esta pregunta aún se está estudiando. Volvió la Feria del Libro en Tijuana. Puente de Letras con el resto del país destacó la presencia del Fondo de Cultura Económica. Después de 3 años de incertidumbre, no solo por la pandemia, sino también por problemas de financiamiento, regresó este fin de semana la Feria del Libro de Tijuana, dedicada este año al genio de la imaginación Julio Verne, y con un programa que combina libros y autores de gustos diversos, representantes de la literatura mexicana como Silvia Molina o Enrique Serna, pasando por textos históricos como Fundador de California de Pedro Salmerón y autores locales de novela y de poesía. La feria abrió su edición número 38 con la presentación de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica y con la explicación de Luis Arturo Salmerón sobre la idea de que no todos tenemos que leer El Quijote, la Ilíada o la Odisea, sino lo que te guste. Y como sabemos que le guste a la gente, pues publicando materiales de todos los géneros, novelas, gráficas, crónicas, historias de entre 16 y 64 páginas que se pueden vender de 10, 14, 20 pesos. Juan Rulfo, imposible, sus herederos nunca permitirían que un libro de él cueste 9 o 10 pesos. Bueno, Salmerón señaló que la colección de 73 libros ha vendido más de 2.5 millones de ejemplares. 8 están agotados y no es completamente coleccionable. Y sus ejemplares no están enumerados. Autores como Juan Villoro, Hinojosa o Mónica Lavín han regalado sus cuentos a la colección. Tijuana, ubicada a 3.000 kilómetros del centro del país y a casi 30 kilómetros de San Diego, que se cruza por la garita del Chaparral, en el centro de Tijuana, y se sale con la magia de la visa en un centro comercial de San Isidro. La Feria del Libro de Tijuana es un espacio de encuentro, un puente con el resto de México, construido a lo largo de casi 40 años, en una ciudad que apenas tiene 100, las instituciones que se pusieron de acuerdo para llevar adelante esta edición de la feria son el Centro Cultural Tijuana, el CECUT, que funcionó como anfitrión, y la Secretaría de Cultura Estatal, y la contraparte municipal y la Asociación de Libreros, acompañadas por un comité literario encabezado por Leobardo Sarabia. La titular de Cultura, Alda Delia Abrego, recordó durante la inauguración que la lectura es un disparador del cambio social, mientras Bianca Santana, que es la directora del CECUT, hizo un homenaje a Adolfo López Camacho, dueño de la librería El Día y promotor de este encuentro editorial.